Guiso Soberano. Arrancamos un nuevo programa de Guiso Soberano. Con aromas, sabores, reflexiones y saberes de agroecología. Guiso Soberano. Un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico de la región. Guiso Soberano. Salimos en vivo por la FM comunitaria de Pipinas, repetimos en Verónica por la FM Nova y en Punta Indio por la FM comunitaria. Guiso Soberano. Buenas, buenas, buenos días. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos en este Guiso Soberano número... no sé qué. 5960. 59. Bueno, bien, y... entonces. En vivo acá desde la comunitaria de Pipinas, ¿no? Exactamente. Desde la 107.9. Ajá, estamos en el Guiso Soberano 59. Somos Hugo Bairó, Natalia Rabina, Guillermo Eliate, cierto, mirá vos. Y Javi Cipriano. Y sí, le tenemos hoy en este día que es el día de las abejas, dicen, ¿no? A veces escuché como el día de la biodiversidad relacionada con las abejas, o no sé, ¿será de las abejas? O del apicultor. O de las abejas en general. A ver, lo voy a googlear, a ver qué me sale. Cuestión que queríamos ver si podíamos entrevistar a alguna apicultora o apicultora. Si no, yo puedo contar mi experiencia, Javi también puede contar su experiencia, no sé si vos también tenés experiencia muy apícola. Poquita. Bueno, podemos hablar de nuestra experiencia apícola, que es también nos vamos a, bien, digamos, vos, a compartir una experiencia seguramente, ¿no? Qué sé yo. Algún enjambre, no sé, bueno, su rol en la huerta. Bueno, de eso podemos hablar un poco, o tal vez a último momento. Sí, en la huerta y su rol en la alimentación, ¿no? El 75% más o menos se estima de la producción de alimentos, o sea, la producción de alimentos desde las plantas, está relacionada a la polinización de abejas. Mirá, sí, cumplen un rol importantísimo, pero bueno, quería, yo digo de las abejas, ¿por qué lo digo? Porque en realidad, en lo que es la apicultura, por lo menos en nuestro país y sobre todo en nuestra zona, se usa una abeja que es la abeja que le dicen abeja italiana, ¿no? Es una abeja que, en realidad, lo que digo es que hay muchos tipos de abejas. Abejas nativas, por ejemplo, abejas sin aguijón, es decir, que ni siquiera pican. Abejas que por ahí no sabemos que se llaman, que son abejas, pero que lo son, como que es el abejorro, le dicen abejorro, también es una abeja. Y todas ellas abejas cumplen ese rol en la polinización, ¿no? Entonces, incluso avispas también cumplen un rol en la polinización, son importantes. Bueno, acá estaba leyendo que tiene que ver con el rol de las abejas y otros polinizadores en el ecosistema. Así que se propuso este Día Internacional, y bueno, me parece bárbaro. Acá en nuestro país hay muchos tipos de abejas que incluso producen miel, ¿no? Porque no solo la abeja esta italiana la produce miel, pero, por ejemplo, hay algunas dificultades con los otros tipos de miel porque tienen un contenido de humedad mayor, entonces cuando se cosecha esa miel tiende a fermentar muy rápidamente y debe ser guardada, por ejemplo, en un refrigerador, para una heladera, para que no empiece a fermentar. ¿Por eso mejor es para producir hidromiel o no? Es interesante, podría ser, está bueno. Por ejemplo, la de la que está mucho en los árboles acá, está abejita chiquitita, negra, con rayitas. Ah. El panal es como si fuese de papel. Sí, que pica no horrible. Cera. La camuatí, que le la decimos. Camuatí. Sí, sí. La camuatí produce. Sí, pican fuerte, sí. Claro, sí. Produce también una miel. Pero esa puede ser, puede estar contaminada, ¿no? Se puede contaminar porque la abeja esta es carroñera. Entonces, podría haber cruzamiento, o sea, cruce... ¿Carroñera de animal muerto o de insectos? Insectos. Muertos. Entonces. No se recomienda entonces. Porque sí, viste que panales de eso hay en todos lados. En casa hay dos que son gigantes. No sé si no se recomienda. Me parece que es una cuestión de que tenemos que ver cómo se manejaría ese producto. Que podría ser también interesante. Pienso que hay por ejemplo, el peludo es carroñero también, come osamentas, el peludo, animal. Ah, el peludo. Y se come, es totalmente comestible. Sí, pero por ejemplo hay que purgarlo. Sí, se purga, yo en el pero... campo de toda la vida lo he visto, en el tambor de 200 litros, pobre peludo ahí a maíz. Maíz, no sé cuánta cantidad de días después. Claro, pero adentro. Igual el tema lo mismo de que coma... Carroño, no sé. El tema yo creo que es con ese tipo de animales, con los pesticidas que se mandan adentro. También. Ha habido envenenamiento de gente por eso. Ah, no sabía. Sí. Mi claro, segundo... porque al tener ser como un eslabón... Sí, digamos, está muy último... cerca, ahí, está en el campo, ahí come eso, si después te lo come, claro. Podés tener un problema peligroso. Serio. Y bueno, volviendo al tema de las abejas. Sí. Entonces, tengo otra cosa antes del día. Dígalo. No, y vi, como era el Día de las Abejas, en las redes hay bastante publicado, y vi en un lugar que era como, la, eligieron esta fecha como homenaje a un señor... Dale, decilo, decilo. No me acuerdo si suizo o para un lado de esos, lo nombraban, y que por eso habían elegido esa fecha, pero que fue como el iniciador del, de la actividad. Aunque yo creo que la actividad... Coincide con Anton Hansa. Eso. En el siglo XVIII fue pionero de la apicultura moderna en su Eslovenia natal. Claro, la moderna que será la... La de los cajones. La de los cajones, claro. Porque ya es ancestral la actividad, ¿no? De, sí, la actividad de apicultura, es, o sea, la relación del hombre con las abejas es ancestral. Sí, sí, los pueblos originarios consumían siempre miel, ¿no? Y después hay otras abejas. Por ejemplo, que le dicen abeja mosquito. Esta abeja no tiene un aguijón, es mucho más pequeña y produce sus nidos, digamos, los tiene en árboles o, por ejemplo, podría ser en un mate, ¿no? Imagínense ese tamaño de nido, si bien pueden ser más grandes, no son tan grandes, una cosita así. Con las manos estoy haciendo un tamaño como si fuese sí, como si fuera el zapallo. Como a ti. El de camote llega a tener un tamaño gigante, la verdad yo he visto algunos bastante grandes, pero la cuestión es que esta hace la, pone la miel como en unos globitos y parece que se extrae con jeringa la miel y tiene propiedades medicinales. Bueno, cuestión que esta abeja yo solamente he escuchado que se conocía en Entre Ríos y en Misiones. Abeja mosquito. Sí, sin embargo... Tengo un amigo que se encontró un tronco en la ciudad de Buenos Aires. Es un chico muy cachivachero, ¿no? Tiene estufa y anda siempre juntando troncos en la calle. Una estufa rusa. Ajá. Y bueno, y se encontró, la se encontró las abejas y lo dejó ahí en su balcón y van, andan perfectamente. Mirá vos. Las abejitas yendo y viniendo. Y él con las jeringas. No les trajo nunca la miel. Es como que él las observa, sí. Pero no hizo la extracción. Por ahí tendría que extraer, ¿no? ¿No será mejor para...? ¿Qué pasa a una colmena si no le sacas la miel, por ejemplo? La usan de reserva. ¿Y que se reproducen y se empiezan a ir, ¿no? Porque no... Naturalmente no sé sería... enjambra la mitad de la colmena. Ajá. Tiende a irse todos los años. Ese es un modo de multiplicación, o dos o tres veces al año. Si por se eso es cuando extraes la miel. Y cuando no ¿y cuando extrae no? La... Claro, cuando no extraes la miel tiene más reserva. ¿Y qué hace la miel si no, si no la extraes, la tenés ahí? Y pero reserva de alimentos, ¿no? ¿O no? Sí, pero ¿qué hace? ¿Cuál sería su rol? De si es el rol de la abeja hacer miel, si ya tiene toda la miel hecha ahí. Claro. Ah, y trabajará no menos, sé. No sé, la verdad que no lo sé. No lo sé. Porque no, pues puede que tengas, en la naturaleza que tengas tres salsas, ¿no? Tres cajones de esos... Lo completaron en la temporada de miel y se lo dejás, nunca se la sacas. ¿Qué hace la abeja? ¿Y estará de gandula volando por ahí? No, y si, yo, ¿sabes lo que pienso? Por un lado que hay predadores en la naturaleza. Sí. ¿No? Otros que quisieran usar seguramente la miel cuando se producía en grandes cantidad, que yo pienso en los osos, en los mieleros, un montón de seres en la naturaleza que también utilizaban esa miel para consumo. No solo los humanos usan la miel de la abeja. Entonces ahí pienso que, como diciendo que en su generosidad también parte de su alimento es para otros. Por ahí se hacen mucho más enjambres, por ahí se divide mucho más que... Probablemente sean más enjambradoras. Creo que una de las cosas que se ha hecho es ir seleccionando las colmenas menos enjambradoras para evitar la disminución de la población y para poder, organizar, ¿no?, las abejas en el apiario. Entonces tal vez se ha ido buscando reducir este comportamiento natural de simplemente multiplicarse, ¿no?, para encontrar nuevos lugares, nuevas posibilidades, aventuras. Pero bueno, después hay otro tipo de abeja, por ejemplo, que le dicen peludita. Esta es una abeja que está en el norte también, en Misiones. Esta tampoco tiene aguijón y hace sus panales como enterrándose en el suelo. Celdas enterradas. En el barro, lugares, o en arena. O en esa tierra de Misiones, qué sé yo. Y el camoatí, ¿no? Esa abejita que hablábamos hoy, que hay acá. ¿Esa no se entierra también? ¿No hace nidos en la tierra o algo de eso? No la he visto enterrada, pero hay otra por acá que también se entierra. Pero así es muy parecida, algo rayadita, ¿sí? ¿Rayadita? ¿Qué decís? No estoy tan entera. No, camoatí, pero... estamos hablando de esa abejita que es chiquita. Sí, acá le decimos avispa a esa. Sí, avispitas. Sí. Así que es chiquita. No, porque cuando recién vine a Pipinas, en el terreno mío había mucha rama negra. Entonces me metía con una desmalezadora y fui mucha y grande, ¿viste? Porque tenía como tronco leñoso ya. Sí. Y me metía con la desmalezadora, con cuchilla, ¿no? Con piolín. Y en un momento era como que del piso salieron un montón y me acuerdo que me picaban. Y por ahí, por eso digo que es muy dolorosa la picadura. Sí, sí, como típica, sí. Sí, es dolorosa. Sí, y... me durmió a la mano. O sea, a partir de ahí empecé a usar guantes. Verá. ¿Es para hacer ese trabajo? Sí, porque digo... Si o sea, que habitualmente otro... siguen ahí enterradas o se fueron... No, después se fueron porque ahora el terreno cambió mucho. Ah, claro, sí, tal cual. Y no las vi más. Pero esa vez estaban ahí abajo. Que salieron de ahí. De claro, abajo. Una de las cosas que hoy vamos a escuchar un video de Lore, nuestra colaboradora estrella que hace su columna de Sabor y Arte, maravillosa. Sí. Y hoy nos toca un tema que creo que es sensible para la agroecología, que es el uso de la soja en una receta. Vamos a escucharla después, pero... Traigo a colación esto porque yo le contaba a ella, vamos a comentar por qué a veces nos da un poco de escozor o tenemos un tema con la soja, ¿no? Porque, por ejemplo, en esto que estoy hablando de los polinizadores, fíjense, la soja, el problema que tiene es que está asociado con un herbicida. El uso de los herbicidas trajo la gran disminución de las plantas espontáneas, malezas, le dicen, pero que son las plantas que... justamente en ese monocultivo, que podía ser de distintas cosas, traía un poquito de biodiversidad, ¿no? Y le brindaba un poquito de espacio a estos seres de la naturaleza que son los polinizadores, ¿no? Entonces, generaba un sostén que más allá de que haya una actividad agrícola en el territorio, la biodiversidad no se perdía por completo. Ese cambio en el uso del herbicida que trae asociado en nuestro país, lamentablemente, la gran mayoría de la soja, creo que, no sé, el 99,9%. Sí, iba a decir eso. Sí. Un número muy exagerado. 99,9%, ¿no? Sí. El último censo agropecuario fue 18, ¿no? Sí. En el anterior, que fue el 2002, ahí ya había 95% de soja. En el 2002. En nuestro país. Sí, sí ahora. No, de soja transgénica, así que ahora... 99,99. Sí, seguramente. Claro, y entonces lo que, el problema fue que para... un problema tan grande que como significó, el avance de la sojización que nosotros le decimos en nuestro país, hubo una campaña orquestada por las empresas que se beneficiaron económicamente con el uso de la soja transgénica destinada a, limpiarle la cara a la soja, ¿no? En nuestro país, a la palabra soja, a las comidas con soja, a la idea de la soja invadiéndolo todo, ¿no? Entonces, esa campaña orquestada tuvo plata puesta para hacer publicidad, para sacar libros, revistas, programas de televisión, bueno, lo que fuese necesario. Entonces, bueno, de repente nos vimos invadidos por una multiplicidad de posibilidades de cómo se podía usar la soja, de cómo todo era mejor con la soja, ¿no? Una cosa impresionante en el cual nos tuvimos que volver muy hostiles para poder filtrar lo que era verdadero de lo que no era verdadero. Digamos, pues si vos tenés digamos, productores de contenido que están pagados por las empresas privadas, después cuando vos escuchás una persona que te dice una receta, es como que te tenés que poner en una mirada crítica y pensar, che, a este no le habrán pagado, o no le habrán pagado al maestro de este, y este piensa que todo eso es así, pero en realidad porque fue muy tremenda, digamos, la campaña y la plata puesta en eso, y creo que todavía lo es. Sí, claro. Entonces, bueno, es como que de buenas a primeras escuchamos comida con soja, y yo por lo menos digo, bueno, tomémoslo con pinzas, esto podría venir de la mano de lavarle la cara a la soja. Entonces siempre es bueno, contar cuál es el problema en torno a la soja, ¿no? Y que es la forma en que se produce, ¿no? No solo que es transgénica y que dudamos de si la transgénesis no tendrá algún problema para la salud, no generará algún problema. Sí, todavía no está claro. Claro, hay un tema ahí que es, pero lo que sí está claro, que está hasta las tachas de pesticidas, sobre todo de glifosato, eso está clarísimo. Y ¿no? todo lo que genera en el suelo, en la comercialización, en el modelo de país que genera. Porque este problema, digamos, que, por ejemplo, se alían malezas en un cultivo, ¿qué se hacía? Un control de malezas también se hacía, por ejemplo, con rastras de discos. Elementos para manualmente o vía máquina, digamos, romper esas plantas que iban saliendo, y eso quedaba en el suelo. También había un aporte de materia orgánica, tampoco, digamos, si bien, bueno, uno puede decir contamina las pasadas con el combustible que se utiliza, digamos, siempre la agricultura genera un impacto, pero tenés mano de obra, tenés un movimiento, es otra economía que circula localmente. En cambio, con el proceso del paquete de la soja, es todo, se va afuera. Sí. Los compraste insumo, pagás, se va a ir afuera la plata. Afuera de tu localidad, en eso lo estoy diciendo. Digo, que la plata circule en tu localidad o que la plata siempre se vaya afuera. Y son modelos diferentes de desarrollo, completos. Entonces, bueno, eso que quedó tan adentro en nuestro país, bueno, es como que no seamos ingenuos y tengamos mucho cuidado entonces con las recetas con soja. Digo, no sé, ¿qué decís, Hugo? Sí, que es que nadie es ingenuo, que el modelo de desarrollo se elige, o sea, se elige hacer la agricultura como se está haciendo y producir alimentos como se está haciendo ahora. Y no es un problema nuestro de acá, ni es un problema global el tema de la producción de alimentos. Hasta los gobiernos más progresistas han elegido ese modelo de desarrollo, ¿cierto? El extractivismo. El extractivismo acá, en una zona, en un país tan fértil como el nuestro, se hace a través de la producción de alimentos. En otro lado, es a través de la minería. Entonces, esa forma de relacionar a la sociedad y la naturaleza, una forma de explotar la naturaleza, ¿cierto? Y de alejarnos de la naturaleza, hace que se vaya agrediendo nuestro propio ambiente. Somos depredadores de nosotros mismos, porque nosotros somos el ambiente, somos parte del ambiente, ¿no? Sí, sí. Y sí, con la soja pasa eso. Está atado un paquete de producción a una forma de producir que envenena, no es que por ahí envenena, no, se está usando veneno. Claro. Y como decías vos, Natalia, ataca a la propia soja, nos va a hacer nociva esa soja a nosotros, y va deteriorando el ambiente, la va envenenando, y el herbicida, que solamente ataca teóricamente a plantas, ataca a todo el sistema, ataca a nosotros, ataca a otras plantas que no son malezas o malezas así entre comillas. Sí. Y los residuos quedan aparte en todos lados, quedan en la tierra, quedan en el aire, quedan en las napas de agua, se mueven aparte por las napas de agua. Estaba buscando recién el nombre de una araña que no me acuerdo el apellido, me acuerdo nada más que es bonariensis, pero no está. Que hice una investigación ahora hace poco, un joven investigador acá de La Plata, hay un lugar que se llama Cepave, que es algo que funciona en la Facultad de Agronomía y que tiene que ver con los daños que se causan o estudian procesos biológicos que favorecen a la agricultura o cómo se pueden usar hongos entomopatológicos para combatir otras plagas, ¿cierto? Pero él lo que descubrió es cómo el uso de herbicidas daña a una araña que hay normalmente en los campos, y que la araña esa es depredadora de un montón de insectos que son plagas, ¿cierto? No la mata a la araña, pero lo que se dio cuenta él es cómo dañaba a la tela de araña, cómo la araña quedaba trastornada en su programación genética, no sé cómo decirlo, y no construye la telaraña típica, sino que tiene como las medias esas de nylon de mujer corridas con agujeros así, rotas. Y justamente la razón de ser de la telaraña es cazar los insectos, para pierde efectividad el insecto, la araña de cazar insectos, porque quedan las telarañas incompletas, rotas, ¿cierto? Interrumpida, digamos. Uh-huh. Sí. No me acuerdo el nombre de la araña. Imagínate cómo se relaciona todo esto con lo minúsculo, ¿no? Uh-huh. Y yo pensaba, esas malezas, por ejemplo, nosotros acá las vemos mucho en los pastizales. Los pastizales que tienen una función buenísima. Entonces, lo mismo que estamos hablando de un campo, pensémoslo en nuestro jardín. Uh-huh. Cuando nosotros vemos el pastizal, tenemos que pensar en un reservorio y una fuente de alimento para muchísimos insectos. Entonces, dejemos una parte con pastizal, dejemos una parte salvaje en nuestro jardín, porque efectivamente vamos a estar generando un bien. Incluso en el alambrado, por ejemplo. El alambrado es conocido por ser un excelente lugar para la biodiversidad, incluso como corredor biológico, porque por ahí por muchos metros se va produciendo estas malezas o plantas espontáneas. Y es positivo, digamos, no busquemos barrer, no busquemos uniformidad, todas esas cosas de jardín totalmente estructurado, no condice con después, la biodiversidad, la naturaleza, me encantan las abejitas, sí, bueno, pero si te encanta todo eso, bueno, mantener una parte desordenada, espontánea, no intervengas en todo. En el jardín, en la huerta, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que incluso en la huerta, por ejemplo, dejar un cerco alrededor de la huerta con una gran cantidad de plantas espontáneas mejora como el ecosistema huertero. Sí, yo hago eso, tengo todo como una barrera así porque dejo crecer el pasto ahí. Es como una barrera biológica también a que vengan. Y más allá. Barrera física también, tengo entendido, ¿no? Sí. Sí, más allá, como está hablando usted, de la huerta también, ¿no? Y más allá de la soja, en lo que es campo así más extensivo, hay toda una tecnología para producir, que es el monocultivo, ¿no? Aunque no sea soja, se hace maíz de la misma forma, trigo de la misma forma. Y para la agroecología, para eso tiene respuesta. O sea, hacer trigo en extensiones de una huerta, por ahí no es lo más rentable o lo más productivo. Se hace trigo en grandes extensiones, pero dejando, como decía Natalia, el corredor biológico. Cada tantos metros se deja una franja, que en el campo antes le decían chanchos, ¿no? Porque era donde calculó mal el lavanderillero, pasa a la sembradora y va dejando un lugar sin sembrar. Hoy eso se hace para la agroecología desprofeso, estudiado y calculado. Sí, para... eso lo he visto, se está haciendo mucho. Eso. Claro. Corredores biológicos. Corredores biológicos donde es el lugar metros, para... Y cómo hacer en un campo de maíz, por ejemplo, que se siembra 70 por 70, entre líneas entre 70 y 50 centímetros, se busca de cubrir todo el suelo con otro cultivo, en el mismo trigo también.

Sí, estamos nuevamente aquí. Bueno, por ¿cuántas? Un lado vamos a decir gracias, Lore, pero para los que no escucharon lo anterior y solamente escucharon lo de la leche de soja, vamos a poner el grito en el cielo porque eso no es leche. Ah. No, pero el tema este de que se ha querido fomentar esta idea, ¿no? Incluso poniéndole ese nombre, pero sabemos que lo que sale de las tetas de las madres que le dan la teta a sus hijos, eso es leche, y que bueno, el de la soja no sale leche, pero bueno, se entiende, una bebida blanquecina, ponele. Bueno, y después todo el tema de las propiedades, ya ven, la desconfianza viene por el lado de la gran cantidad de mentiras que están pagadas por la industria de la soja, y entonces ya después no podemos confiar en nada, y sabemos que por más que te digan que es una soja orgánica, viste, después te terminan metiendo la soja en todos lados. Y si te fijas hoy en día, los ingredientes, los elementos que están en el supermercado, todo tiene leticina de soja, todo tiene soja de alguna forma. Es decir, que nos meten la soja hasta en el caracú y no decimos nada. Entonces, bueno, es como que yo estaba pensando y digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Una lista de productos o de alimentos negados en el guiso soberano? En este guiso no se puede poner soja. Y bueno, puede ser, pero no es contra la soja, ¿sí? Entiendan, es contra el modelo y contra lo que el hombre, bueno, las empresas han hecho con esto. Sí, no, lo que hay que tener en cuenta es la importancia que tiene el agruparse no solamente los productores de forma agroecológica, sino también los consumidores, ¿no? Y que van creando grupos de consumidores que adquieren productos a productores que conocen y consumo que saben, consciente. Un consumo consciente de productores conscientes. Entonces hay soja que no es transgénica, que es producida y que se puede confiar. No hay que confiar por ahí en la que venga ya envasada, rotulada. Claro, es lo más probable que sea transgénica. Porque si no, estaríamos mal con todos los productos, porque en las dietéticas nos encontramos con manzanas agroecológicas, naranjas agroecológicas. Claro. Lo que sí tiene, sí, es mucha mala prensa la soja por tener ese nombre, y que es justamente el cultivo emblema de toda la lo que hablábamos hoy, ¿no? El cultivo extractivista, que envenena, que mata, que desplaza gente. Sí, la soja, Latinoamérica sobre todo, la soja, Paraguay, Argentina, sí. Brasil, Estados Unidos. Sí. Yo pensé durante mucho tiempo que en Estados Unidos hacían otra historia con la soja, están haciendo lo mismo. Uh-huh. Monsanto, que es el principal, bueno, Monsanto Bayer, ¿no? Sí. Que es el principal productor de venenos, digamos, tiene 130.000 juicios, creo, en Estados Unidos de agricultores enfermos y que se están muriendo de cáncer, ¿no? Sí. O sea que también, ahí no es que están haciendo otra soja de otra manera diferente, lo están haciendo igual, están matando a todos los agricultores y jardineros. Es que el inicio de la soja está totalmente arrepentida de haber hecho el negocio que hizo con Monsanto, ¿no? Le costó la cabeza al director de Bayer eso, y a otros cuantos gerentes más también, ¿no? Y tienen ahí algo que le está quemando la mano y que, hasta donde yo sé, no saben cómo resolverlo porque están perdiendo un montón de dinero con eso. Y aparte ensuciaron mal el nombre de Bayer, ¿no? Que para mí ya estaba sucio de antes, pero sí. Ahora con esto ya completo. Tienen el directorio, tienen montones de problemas entre ellos. Lo que pasa es que Bayer este ya tema. Viene con una historia de por la época de la guerra. Que sí, tiene. Sí, son las mismas empresas que fabricaron armamento las que ahora se dedican a producir estos venenos, ¿no? Uh-huh. Y vos decías Brasil, el cultivo de soja en Argentina comienza impulsado por la necesidad de soja de Brasil. De Brasil. Empieza más que nada en la zona de Corrientes, en esa zona más cercana a Brasil, a lo que es Brasil, donde se empezó a producir justamente para poder comercializar con Brasil. Sí, sí. Ahí comienza en los años 70 más o menos, ¿no? ¿En Brasil? En Argentina. En esa zona. En esa zona de Argentina, sí. Claro, pero era otra historia todavía. Claro, era otra historia y no era la soja transgénica. Claro, la soja transgénica se aprobó en el 96, ¿no? Sí. Claro, entre atrás gallos y medianoche, sí, como se dice. Con el ministro Solá. Sí. Y nos manda Lore, para complementar, porque estuvo escuchando nuestros comentarios y nuestra presentación, un audio que me parece muy interesante que lo pasemos, dura 3 minutos. Es de un grupo muy especial que se llama Pachamamita Libros. Vamos a recomendar especialmente este autor, además de ser muy buenos sus libros, hace una propuesta audiovisual, tiene un programa de radio con el hijo. Bueno, es una maravilla las cosas que hace, muy divertido, muy simpático, donde nos va contando cosas de la realidad y de este modelo. Y bueno, esta historia se llama La fabulosa historia de la hojita traviesa. A ver. La fabulosa historia de la hojita traviesa. Esta es la historia de una hojita traviesa que no quiso ser una simple milanesa y prefirió un mundo de aventuras lleno de locuras y travesuras. Como sabrán, por todos lados hay muchas hojitas que fueron expulsando a las viejas vaquitas. Ni siquiera los pequeños campesinos son necesarios en este triste destino. La vida de la soja es simple, monótona y súper aburridota. Son rociadas con insecticidas muy potentes porque fueron modificadas genéticamente. Ante esta situación, la hojita traviesa un día pensó: ¿por qué el monocultivo avanza y destruye los bosques nativos? Con tanto glifosato que andan tirando, hasta los pirinchos se van escapando. ¡Shh! ¡Cerrá esa bocota! Y no hagas preguntas como una marmota, le dijeron las demás hojitas, que querían seguir calladitas. ¿Pero no están cansadas y aburridas de tantas fumigaciones con pesticidas? ¿Nadie piensa en la pobre tierrita que queda agotada y envenenadita? Como nadie le daba bolilla, se fue a charlar con otras semillas. Y así llegó a una huerta llena de flores, donde había vegetales de todos los colores. Las arvejas y las lentejas le dieron la bienvenida y la hojita traviesa se quedó sorprendida. No sean tan vivarachas como la remolacha, gritaba un tomate que estaba de remate. Cantemos y bailemos juntos, decía un poroto, y todo era una fiesta llena de alboroto. ¿A qué se debe tanta alegría?, preguntó la hojita, todavía sorprendida. Es que somos muy felices, dijeron a coro un par de lombrices. Vivimos la vida sin pesticidas, con mucho entusiasmo y también rebeldía. Fue entonces que la hojita traviesa pudo comprender que somos parte de la naturaleza y que de ella debemos aprender. Es hora de que se termine esta historia, dijo por lo bajo una vieja zanahoria. Y todas las semillas siguieron soñando, una sonrisita cómplice que fue germinando. Bueno, muchísimas gracias entonces, Pachamamita Libros, por este audio que nos sorprendió la voz de Liliana Downes, ¿no? Sí, sí. Ese bozarrón, dijo acá nuestro compañero, y sí, la verdad que sí, tiene una voz maravillosa. Comprometido, aparte, bozarrón comprometido. Siempre ahí, comprometida, y a mí me gusta su voz y me gustan sus pausas, porque esos silencios que ella va haciendo, esa manera que tiene de unir palabra con palabra, es comunicación, un poco, sí, muy bueno. Maravilloso. Y aparte el contenido, ¿no? Que es más o menos lo que estábamos hablando, pero es criteriosa, para los niños, exactamente. Claro, muy bueno. Va en nuestra línea. Y bueno, me acaba de llegar otra colaboración maravillosa que tenemos en este programa, que es nuestro meteorólogo amigo. Desde Punta del Indio. Y la vamos a escuchar, pero hoy en la cola de la panadería, alguien me hizo un comentario del clima, ¿viste? Entonces yo ya vengo con ese, digamos, no sé, esa información. ¿Qué dicen que va a venir frío? Ah, mira, bueno, pero tampoco había que tampoco había que saber tanto, ¿no? ¿O no? Me dijeron que arranca el frío y no solo eso, me dijeron que que este año va a ser un año muy frío. Ajá. Y yo quiero saber, ahora tiro la pregunta, el meteorólogo me encanta porque siempre nos escucha y entonces puede por ahí intervenir nuevamente si lo considera. Ayer reveló, por ejemplo. Eso dijo, heló ayer, ya sí. Y tiró una que yo dije, bueno, ya viene helando porque vieron que en mi casa fue otra cosa. Pero este hombre que vende leña, ¿viste? Me dice, estoy vendiendo leña. El que te leña. Hizo el comentario sí. En la panadería. Sí, sí, él es leñero, digamos. Leñador, ¿no? O motosierrista, bueno, hace todo el sí. Trabajo de poda. El que vende leña, el que te vende la leña. Pero también te hace el trabajo de venir y cortarte un árbol. Bueno, él estaba ahí y me dijo esto, de que este año venía particularmente frío. Y yo como que me quedé pensando, digo, por ahí será una cuestión como de esto de la seca y ahora viene el frío, como que ya viene, hay una tendencia. ¿Hay una tendencia, señor meteorólogo? ¿Este año viene más frío? Vamos a ver qué dice de la helada también, a ver si... Bueno, vamos a escucharlo exactamente. En Pipinas ayer, helo. ¿Podrías ponerlo vos ahí? Sí, pero no lo tengo yo, yo tampoco lo tengo. Entonces, mándame el cablecito porque acá esto se enchufa. Va a tener que sacar el plástico, ¿no? Vamos a tener que sacar el plástico, entonces lo sacamos. Vos decís, Natalia, si hay una, si puede haber una relación entre seca y frío. Claro, o ponerle que se considere que viene como, no sé, el niño, la niña, no sé, como ese tipo frío. De cosas. Y que ya se sepa que como una contracara de tanto calor que hemos vivido en el verano, fue medio extremo. De repente ahora, sí, fue corto, sí, pero fue una semana esa ola de calor terrible. Ayer miraba, vos sabés, TV Española, están en mayo allá, están entrando al calorcito, pero yo te digo, en mayo allá hace 15, 20 grados, 42 grados hizo. En todo el centro de España. Ah, mira, de nuevo temperaturas extremas. Uf, altísima. Bueno, vamos a ver bueno. Qué dice. Lo pongo, ¿eh? Ah, se termina ahora. ¿Cómo están, queridos compañeros del Guiso Soberano, estimada audiencia? Les saluda Marcelo Babriñuc y, como es característico de esta parte del programa, vamos a ver cómo va a estar el tiempo para los próximos días. Antes quería hacerle dos pequeños comentarios. Estuve charlando esta semana con una especialista en cambio climático uruguaya y su área de trabajo específico sobre el cambio climático es sus consecuencias sobre América. Y me dio dos puntos importantes que ella está corroborando en base a todos los datos científicos que se están produciendo. Primero, más que aumentar la temperatura máxima, está aumentando más las temperaturas mínimas. Eso significa que durante la noche, que es cuando se tendría que enfriar la Tierra, no lo está haciendo. Entonces eso produce que tengamos más altas temperaturas más temprano durante el día. Y en segundo lugar, otra cosa que también me llamó la atención y también le llamó la atención a los científicos que están estudiando este tema, es que no se están reduciendo los volúmenes de precipitaciones, sino que el cambio se está produciendo en el lapso en el cual se cumplen esas precipitaciones. Pongamos un ejemplo. Si en nuestro distrito tenemos una precipitación mensual de 100 milímetros repartida a lo largo de 30 días, lo que está sucediendo ahora es que por ahí en una sola ocasión llueven esos 100 milímetros y no se reparten, supongamos, en 25 milímetros por semana o 50 milímetros cada 15 días. Se produce todo en un solo evento, con las consecuencias en un solo evento y en poco tiempo, con las consecuencias que eso implica para los seres humanos, por los trastornos que produce y también de que dicha cantidad de agua no se termina absorbiendo totalmente porque la Tierra se satura rápidamente. Así que bueno, les quería dejar esos dos datitos y les prometo para la semana que viene que vamos a estar charlando acerca de las heladas. Muy bien, vamos entonces al cómo va a estar el tiempo para los próximos 7 días. Para los que quieren un mini resumen, bueno, vamos a tener días nublados, vamos a tener un poquito de lluvia tal vez y no va a haber heladas, excepto en el área de influencia de Natalia Rabina. Bueno, vamos a pasar a los datos del tiempo. Ahora 19 horas, que es cuando estoy grabando esto, en Punta Indio 13 grados. con un viento del noroeste. Y el cielo lo tenemos mayormente nublado. Pasamos al sábado 21. Vamos a tener una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 20. Vamos a venir muy bien con las temperaturas esta semana. El cielo va a estar durante las primeras horas de la mañana parcialmente nublado y durante la noche vamos a pasar a algo nublado. El viento, predominantemente del sector oeste, noroeste y sudoeste, pero el oeste es la preponderancia con los vientos de este sábado 21. Pasamos al sábado 22, por ahí es el día temperatura mínima más baja. Vamos a tener una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 20. El cielo va a estar despejado durante las primeras horas de la mañana, después paulatinamente va a aumentar la nubosidad y vamos a terminar con el cielo parcialmente nublado. Los vientos van a estar muy rotativos, vamos a empezar la jornada con viento del sudoeste, vamos a después a pasar durante la mayor parte del día viento norte y luego durante la noche va a rotar al noreste. Pasamos al lunes 23, una temperatura mínima de 9 grados, una máxima de 19. Seguimos con ese cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, por ahí durante la tarde-noche va a aumentar un poquito la nubosidad y los vientos también seguimos con esta rotativa de vientos que vamos a empezar. Durante la mañana vamos a tener vientos del noroeste y durante la tarde del suroeste. Pasamos al martes 24, temperatura mínima de 10 grados, una máxima de 21. Como les vengo diciendo, seguimos con el cielo mayormente nublado. Hoy sí, el viento va a ser de una sola dirección, del noroeste. Perdón por la tos, necesito un poquito de propóleo. Ah, y me acordaba de algo, antes que me olvide, menos mal, la tos me hizo recordar algo, que hoy es el Día Mundial de las Abejas, así que recordémosla, plantemos muchas flores para que ellas tengan abundante comida y puedan polinizar nuestra huerta y nuestros frutales. Así que un reconocimiento para estas incansables trabajadoras de la naturaleza. Muy bien. Salimos del martes 24, pasamos al miércoles 25, una temperatura mínima de 12 grados, una máxima de 20. Durante la mañana vamos a tener tormentas aisladas y durante la tarde vamos a tener chaparrones. Seguimos con el viento del noroeste, así que por ahí vamos a tener un poquito de agua, esperemos. Y por último pasamos al jueves 26, con una temperatura mínima de 12 grados, una máxima de 17. Durante la mañana seguimos con los chaparrones y luego durante la tarde vamos a tener el cielo mayormente nublado. Acá vamos a tener una rotación de parte del viento, va a rotar al sudeste y durante la tarde al este. Muy bien, de esa manera terminamos con el informe del día de hoy, todos datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Me despido, les dejo un saludo y me voy a tomar una cucharadita de miel para la tos. Bueno, muchas gracias, bien. Marcelo, salvo por la parte de eso de la zona de influencia de Natalia Rabina, que no creo que sea mi influencia, pero evidentemente sí es la zona en la que yo estoy. Y encontré algunas vecinas que les pasa lo mismo, así que me siento, digamos, que ya tengo ahí respaldo de sí, lo que estás diciendo. Sí, respaldo. Yo... Viste que siempre necesitas tener testigo, que no soy la única que piensa así. Bueno. Sí. No, que aunque parezca mentira, en los pueblos y en saliendo para afuera, en las ciudades se nota mucho más la diferencia de temperatura. Hablan hasta de 5 grados a veces. Sí. Imagínate lo que es Capital Federal, un monstruo de cemento, tienen siempre más temperatura que para afuera. Pero en los pueblos también pasa, yo lo noto un montón a eso, lo que es el casco urbano y lo que es afuera, ¿entendés? Entonces siempre hay menos temperatura. Y yo, a mí me han dicho, no las he visto porque no me levanto a esa hora, pero más de una persona me ha dicho que ha caído, sí, alguna heladita. Sí, las plantas lo van mostrando. Sí. Pero bueno, todavía es cierto que no ha caído una helada fuerte, porque todavía tengo plantas de ajíes que tienen hojas, que están, digamos, bien. Así que, bueno, otra cosa que podríamos mencionar con respecto al clima es el tema de la lluvia. ¿Qué pasó? Que la semana pasada iba a llover y no llovió. ¡Qué decepción! Nuevamente lo digo, qué tremenda seca que estamos viviendo. Pero lo dijo Wagner News. Yo escuché que habían dicho que para el lunes esperaba lluvia. Y no pasó. Y bueno, pero ¿qué te dijo que esperaba lluvia. Sí. ¿O no? Y claro. Y bueno, yo también espero cosas que no suceden, ¿no? Ah, bueno, tenemos acá en la mesa, tenemos la grieta. ¿Quién la ha dicho? Claro, el pro y el contra Guariñú. Tenemos el pro y contra Guariñú en la mesa. Límite, ¿vos neutral, Hugo, qué? ¿Vos neutral? No, no, yo soy de Guariñú. De la helada. Vos sos de la helada. No, de la no helada. Sí, en todo caso. Y decirle bueno, a Guariñú que lo es lo único. Ayer heló fuerte. Acá en Pipinas. En Pipinas, La Viruta, toda la zona de influencia de... ¿Del San Borombón? Sí, de la cuenca del San Borombón. Bueno, del bien, ahí tenemos entonces información local. No prevista por el Servicio Meteorológico Nacional, porque claramente acá el que está localmente, bueno, tiene esa información, viste, más sutil, más... territorial. Sí, más territorial, más bien de la zona. Claro, acá los registros meteorológicos son de boca en boca de las localidades aledañas. Claro. Claro, bueno, está muy bien. Pero bueno, igual hace falta lluvia y yendo como a las consecuencias del clima en nuestras huertas, vamos a decir que es importante regar. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Con el frío estamos todo el día adentro haciendo otro tipo de actividades a veces, más cuidadas, más resguardadas. Pero hay una seca tremenda, así que si todos los días, o bueno, no, día por medio, vamos a decir, porque la verdad que tampoco hay que regar tanto por el tema de hongos, que a veces el frío y la humedad, pero día por medio no puedes dejar de regar. O sea, porque si no, vas a pensar que la planta se está deteriorando por la helada, pero lo cierto es que una planta débil, porque está con estrés hídrico, recibe la helada de una manera mucho peor que una planta que está bien hidratada. Claro. Así que es importante regar. Regar los cítricos, regar, digamos, plantas que son sensibles, pero que en nuestra zona tenemos. Siempre por ahí tenemos un limonero, un mandarino o algo así. Bueno, regar más. Hay que regar. ¿Eh? Es un momento de no olvidarnos de eso con las plantas, con los arbolitos. Está bien. Bueno, yo digo una cosa. Hay una posible entrevista que todavía no sabemos si va a estar confirmada o no, ¿no? Exacto. De un gran personaje de la agroecología, Hugo. Sí. Sí. Falta que confirme. Que nos confirme, que ¿no? Confirme, porque no está muy clara, ¿no? La confirmación. Si es 19:30 para hoy o para otro viernes, que no claro, sabemos cuál será, ¿no? Sí. Bueno, ¿y quién es este hombre? Eduardo Cerdá. Eduardo Cerdá, director nacional de Agroecología. De Agroecología. Está bien. Bien, es una persona que viene. Dentro del director nacional, dentro del Ministerio de Agricultura de la Nación. De la ¿cierto? Nación. Agricultura, sí. Ganadería y Pesca. Sí. Y él viene de un espacio que es RENAMA, que es la Red de Municipios Agroecológicos. Uh-huh. Algo que es muy interesante porque son los propios estados municipales, digamos, generando acciones de fomento de la agroecología en sus territorios. Uh-huh. Y yo tiro la pelota, en nuestro municipio bien podría formar parte de RENAMA. Sí, estaría bueno, ¿no? Son todas, seguramente, aprendizajes que otros municipios han dado, que nos podrían servir, ¿no? Digamos, intercambio de información, experiencias, más que nada me parece que es eso, ¿no? Sí, sí, sí. Podría estar bueno. Bueno, les quiero contar, no sé si quieren, lo cuento ahora, sino después de una pausa, porque resulta que yo les había contado que hicimos unas pruebas de cultivo de papa y de batata en nuestra región, y ahora se está recolectando información sobre qué pasó con esos cultivos, para poder de alguna manera sistematizar la experiencia y poder pensar otra este año. Esto fue en conjunto con el INTA, entonces el INTA desarrolló una pequeña, tipo como una especie de encuesta, que es para que los productores completen, con por ejemplo, algunos datos mínimos que pudieran explicar cómo la pasaron, ¿no? Que si unos temas, por ejemplo, si pudieron regar, si podían hacer control de malezas. Por ejemplo, en mi caso, yo con el pasto estuve un poco complicada. Lo tuve que poner porque se me sobrepasó. ¿Con la batata? Sí, se me vino encima de todo. ¿Ah, sí? Y no llegué a hacer control, digamos, como manual que hago yo. ¿Vos sabés que yo no tuve? Bueno, yo puse batata también. Saqué ayer las últimas, buenas. ¿Y no tuve problema con la maleza? Vamos a completar entonces la guía. Sí, te iba a decir que me lo pasaras eso. Bueno, ahí está. Entonces te lo voy a pasar. Pero también se lo bueno, se lo contamos a la gente, si a alguno le interesa, participó, produjo papas, batatas este año y le interesa participar, comuníquese, porque son 5 preguntas que se hacen, pero que después nos va a compartir el técnico del ProHuerta, que lo está sistematizando todo esto. Bueno, ¿en qué zonas por ahí les fue mejor? ¿Cuáles las dificultades que más se repitieron? ¿Qué cambiarías para el año que viene, no? Así que bueno, después te la paso. Dale. Bueno, la guía esta, si bien no es muy complicada, costó bastante que los productores, los huerteros o las huerteras la respondan, ¿no? ¿Por qué será? Tal vez el formato no era muy amigable, tal vez la gente estaba con muchas cosas esta semana, entonces, no sé, alguna situación que hizo que costara, ¿no? Por ahí hay que ir personalmente sí, con el papelito charlar. En la mano, tal vez. Sí, y eso lleva mucho tiempo. Sí. Entonces, bueno, además me habían pedido a mí que lo difunda y, bueno, hice lo que pude, pero sé que no ha sido lo suficiente porque, bueno, costó mucho eso, obtener respuestas. Algunos sí contaron su experiencia. Estuvo bueno, por ejemplo, la experiencia de Julio Fuchs. Uh-huh. Contó un poco cómo le fue y qué pensaba para el futuro, ¿no? De por ahí pensar en armar un sistema de riego. Digamos, como claro, que si vemos el problema este de la seca y pensamos que es algo que se va a extender como una especie de temporada larga, seca, bueno, es importante entonces seguir pensando y desarrollando y armando, ¿no?, sistemas de riego para que nuestros cultivos estén... Mejor. Claro. Pero bueno, ahí te lo voy a pasar. Bueno. ¿Qué dicen? ¿Vamos a una pequeña pausa? Dale. Bueno, entonces ahí Reinaldo, a ver qué nos pone. De la laguna. Le gusta bailar la cumbia. Y a veces cuando se cansa, se hace el malo y asusta. No pasa nada mientras baile con las manos. Aunque es un monstruo, no se nota demasiado. Y si las manos ya no giran como trompos, no te preocupes, sigue bailando con los hombros. No pasa nada mientras baile con los hombros. Aunque es un monstruo, no parece peligroso. Y si los hombros ya se vuelven de madera, no te preocupes, sigue moviendo la cadera. No pasa nada mientras mueva la cadera. Aunque es un monstruo, no te pone cara fea. Si la cadera ya no se quiere mover, no te preocupes, sigue bailando con los pies. Espera. Che, ¿qué pasa? ¿Siempre interrumpiendo vos? No, es que parece que el monstruo de la laguna se cansó de mover los pies. Uy, viene para acá. Ay, qué miedo da. Viene para acá. A esconderse ya. Viene para acá. Que te va a encontrar. Y cuando te encuentre, asusta despacito. ¡Wow! Que te asusta un poco más. ¡Wow! Ay, que te asusta fuerte. ¡Wow! Para bailar esta cumbia hay que ser valiente. Te asusta despacito. ¡Wow! Que te asusta un poco más. ¡Wow! Ay, que te asusta fuerte. ¡Wow! Para bailar esta cumbia hay que ser valiente. No pasa nada mientras baile con los pies. Aunque es un monstruo, ves que no te va a comer. Y si los pies ya se duermen de cansado, no te preocupes, sigue moviendo la cabeza. Pero no rima. No pasa nada mientras mueva la cabeza. Pero es un monstruo y está lleno de sorpresas. Cuando la panza mueve de acá para allá, le pesa tanto que se cansa de bailar. Viene para acá. Ay, qué miedo da. Viene para acá. A esconderse ya. Viene para acá. Que te va a encontrar. Y cuando te encuentre, que te asusta despacito. Que te asusta un poco más. Wow. Ay, que te asusta fuerte. Para bailar esta cumbia hay que ser valiente. Que te asusta despacito, que te asusta un poco más. Ay, que te asusta fuerte. Para bailar esta cumbia hay que ser valiente. Viene para acá. Ay, qué miedo da. Viene para acá. A esconderse ya. Viene para acá. Cuando te encuentre. Yo no soy malo, solo cuando me callo. Vino el monstruo y nos asustó. Salgan ya, que si no, las voy a comer. ¿Qué pasó? Bueno, volvimos. ¿Qué es la canción? Con un monstruo de la laguna. ¿Cómo? Canticuénticos. Canticuénticos. Lo tuvimos antes con el Mamboretá. El Mamboretá. Y este era, viene para acá el monstruo de la laguna. Qué bueno. Muy bien. Bueno, Hugo, ¿tenés alguna noticia vos de este hombre, Eduardo Cerdá? Sin novedades. Sin novedades. Complicado el tema. Ya lo vamos a ver en unos minutos. Bien, yo estoy viendo el tema de las... ¿cómo se llama? De cuándo fue que traje las batatas. Ah, las batatas, sí, porque estaba llenando la planilla esta de la que estaba acá, hablando. 15 de noviembre. Ah, mirá vos, ¿están acá? Yo pensé que era... 15 de noviembre. Más tarde todavía. Bueno, le pongo entonces, 15 de noviembre. Sí, está muy bien. No, y estamos charlando lo de las batatas porque yo estaba contando esta especie de relevamiento que están haciendo en el INTA sobre lo que fueron las experiencias de papa y batata en nuestra localidad. Y bueno, ahí, por ejemplo, contábamos un poco, Hugo, de las batatas que le llegaron a él, estaban muy deterioradas. Eran brotes, ¿no?, de las batatas que venían de San Pedro, habían llegado hasta Chascomús y en Chascomús las empezaron a repartir. Y fue justo, bueno, la logística evidentemente la falló. En los días hacía mucho calor, fueron justo días muy secos y bueno, y se deterioraron mucho esos brotes. Pero aún así hubo un grupo de gente que recibió algunos brotes que tuvieron muy buena recuperación. Acá Guille tiene esa experiencia, contale. Sí, yo recibí algunos que estaban un poco castigados, pero bueno, los planté al toque, me los dio Julio y caminaron bárbaro, los coseché a eso hace 20 días, ponele, saqué una barbaridad, pero no sé, habría plantado 20 plantas y saqué unos kilos de batata de todos los tamaños. Y después me quedaron otras 30 plantas que regalé por ahí, yo sé que caminaron y me quedé con 10 más yo, que estaban más sufridas todavía, y bueno, las planté, ponerle como a los 20 días, y la planta quedó mucho más chica, porque creo que también le daban menos sol ahí, y yo digo, bueno, no voy a sacar nada de acá, voy a sacar muy pequeño, la saqué ayer y bien, saqué dos batatones gigantes ahí de 5 plantas, y después saqué, no muchas más, pero saqué, no sé, otras 10 batatas medianas, así. Bien, mi experiencia fue buena. Tuvo buena la experiencia. Sí, sí. Y el cuando estaba levantando la batata para cosechar, las guías, que hay unas muy chiquitas o con un tallo engrosado y las guías, no sabía qué hacer, y agarré, la metí en una bolsa con tierra. A ver si sobreviven, digamos, hasta la primavera, la guardé ahí. Está bien. A ver si de ahí puedo llegar a sacar algún brote o alguna planta viva para arrancar la primavera por ahí. Pero bueno, por ahí este año podemos hacer tu técnica de los brotes localmente. No es mi técnica, ¿eh? Bueno, la técnica que contaste vos, esa me refiero. Es del INTA, bueno, lo saqué de un boletín del INTA. Es como una especie de cama profunda. Sí. Donde se ponen las batatas en primavera y se empiezan a cosechar los brotes hacia noviembre. Claro, más o menos, sí. Sí, hay que ver por ahí si puede adelantar un poquito. El tema es que esté el brote después de las heladas en la tierra, recién. O sea, por ahí se puede adelantar un poco teniendo esos cajones en un invernáculo, un lugar así que esté bien protegido. Por ahí se puede adelantar que brote. Claro. Y termina la época de heladas y ya plantarlas. Está bueno. Vos sabés que ahora con lo que dijiste recién, yo me parece que he leído o he visto en algún video, no sé, con el tema de la batata, que se pueden cortar las puntas y guardar como brotes. Ah, mirá. ¿Y qué lo tenés? ¿En una bolsa? Sí, en una bolsa que la fui llenando de tierra y encima de todo le planté 3 lechugas. Digo, bueno. Ah, voy, está afuera. La tengo adentro del invernadero. Digo, bueno, de repente voy regando, cuido las lechugas, no permito que la tierra se termine de secar del todo. Y bueno, está bien, cuando se mueran las lechugas, cuando venga la primavera, y bueno, a ver si, está bien, si sí. Esas guías, esos brotes, sí, dan más brotes. O siguen vivas. ¿Y que eran todas de la misma variedad los brotes que vinieron o había distintas? Eran todas de la misma variedad, en el caso de la batata. En el caso de la papa, que había venido por bolsa, habían venido variedades distintas. Sí. Los que más se habían quedado con más variedades eran los de Upopi. También. Sí, ahora también me estoy acordando, había 2 de papa. Yo planté algunas, se la comieron las hormigas. Ah, ¿se ve que había una variedad más sensible que otra? ¿A la hormiga o qué? No, todas se la comieron. Ah. Y igual saqué papas, ¿eh? Ah, ¿sacaste? Sí, sí. O sea que si no hubiera tenido ese problema, no saqué cantidad tampoco, ¿no? Porque yo, viste, que siempre tengo poco, ahí medio que voy probando con todo. Claro. Pero saqué unos papines ricos. ¿Y en la época de la sequía y esos días de mucho calor, le dedicaste a regar o no? Sí, no me acuerdo ahora, pero sí, seguramente, sí. Claro, tampoco sí. Mucho, porque, viste, yo tampoco soy tan fanático del río. Sí, pero este año fue necesario, sí, efectivamente. Sí. A mí la semana esa fuerte de calor, ¿te acordás de enero? Creo que fue una semana, ¿no? O fueron unos días más, no sé. Me mató, no, por ejemplo. Sí, fueron 10 días terribles. Sí, el zapallo princesa que lo tenía, que estaba bárbaro, me lo hizo pedazo. Cuando le puse una media sombra y eso, ya era tarde, tenía como 10 plantas, sobrevivieron 2. Que bueno, estaban medias muertas y después volvieron a arrancar y me dieron unos zapallitos así, como una manzana grande, digamos. 3 o 4 saqué, y sí, estaban buenos, pero pequeños, digamos. Pero, sí, la sequía y el calor fue muy fuerte. Pero el cultivo estaba bueno, viste, si no me hubiera agarrado esa semana así, yo creo que hubiera sacado unos cuantos zapallitos. Totalmente, y bueno, este año va a volver a plantar el princesa ese, que la verdad que es tan rico, ¿no? Porque se come hasta la cáscara, es como pequeño, además es como que lo podés usar por completo en una comida, y es muy productivo. Vamos a volver a poner en el librito, ¿La ponemos? Sí, claro que sí, cuando llegue el momento, sí. Bien. Bueno, eso de la sequía de Gorreñuc estuvo acertado, porque hubo una sequía grande, y acá en la zona, alrededor, en los campos, se nota que hubo maíces, por ejemplo, que se sembraron y no prosperaron, es como que los dejaron, y después maíces que se sembraron después como en una segunda fecha, como un maíz de segunda, a decir, ¿no? De segunda, porque es sembrado más tarde. Por la fecha. Sí. Hoy están esperando a ser cosechados y con acá atrás de pepinas con mucho producción. Se estima un buen rendimiento, plantas que no muy altas y con 3 choclos gigantes, por ejemplo, 3. Ah, mirá vos. O sea que va a haber muy buen rendimiento. ¿Y vos habías hecho un maíz tardío, no? Sí. ¿Cómo te fue con eso? El más tardío de todos está chiquito. Y no creo que crezca más porque está haciendo ya mucho frío. Pero con el resto del maíz, bien. Tengo un maíz en floración ahora en casa. ¿Sí? Ah, sí. Digo, claro, viste un guayo. Sí. Unos que quedaron, que salieron solos. Sí, pero que están muy aislados, están juntos. Ah, están aislados. No sé si van a llegar a polinizar. Y podría ayudar a polinizarlos. Podría ser, ¿no? Sí. Un trabajito. Con la mano, ¿no? Sí, con la mano. Con una bolsa también, ¿no? Sí, más que nada traer. Con la bolsa después. Sí, eso está bueno también. Sí. Darle la parte macho de otro. Sí. Yo con el maíz nunca he tenido éxito. Primero de burro lo planté en línea, claro, no saqué ni uno, que creo que vos los viste, después volví a plantar, tenía poco sol, y después volví a plantar en un lugar con mucho sol, y planté una como 3-4 líneas por el tema de la polinización, y sí, saqué algo, pero para este maíz que yo vi acá atrás de pipina seguramente es... maíz transgénico con todo el paquete tecnológico. Ah, tipo un maíz BT. O sea que habría que ver, porque yo digo, buen rendimiento porque tienen 3 choclos gigantes por planta, ¿no? Hay que ver también cuando empiezan a descontar los costos de que todo aumentó muchísimo. Claro que sí, porque ahora se dolarizó, aumentó muchísimo con esto de la guerra. Sí. Que el otro día me escuché en total la entrevista de nuestro programa viejo que yo no había escuchado, el 53, para quien lo quiera escuchar, ahí tenemos la de John Belford. Ah, cuando estuvo John participando todo esto. Y a Covetna. y hablaron de esto. Muy interesante. Hablaron de esto, y no sé si ustedes están siguiendo también las cómo van las políticas que se están tomando acá en nuestro país hoy, no solamente del Ministerio de Economía, o sea, también del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, las políticas que están tomando con respecto a profundizar el tema del sistema extractivista de producción de... Con lo del trigo. Con lo del trigo, con apostar a no sé cuántos millones de toneladas y todo eso. Sí. Que lo anticipó Telford también, ¿no? Sí. Que esto no solamente era el tema de los precios que nosotros nos iba a perjudicar, sino el tema también de profundización de todo ese tema de la agricultura industrial. Sí, sí, claro. Y es que lo que se está dando, ¿no? Claro. Sí, sí. Y bueno, sí, piensen que esto que estamos contando tiene que ver como con un momento de mucha malaria económica, ¿no? Pero ¿para qué sector de la sociedad? Nuevamente, los que estamos viviendo la malaria, podríamos decir que la mayoría del pueblo, y el sector agroexportador se está llenando los bolsillos porque los precios de exportación están aumentando, ¿no? Los precios de los commodities, que se dice, aumentaron mucho porque, como nos decía John Delford, y bueno, como cualquiera se imagina en una situación de guerra, no hay cosechas, el consumo depende solamente de lo importado, ¿no? Entonces se cortan un montón de cadenas que bueno, hacen que aumenten los precios. Sí, sí, todos los precios se van para arriba, sí. Así que bueno. Y también me quedé pensando, ¿qué? Yo, que lo que decía John, no sé si te acordás, Hugo, del tema de Vicentín, sí, que hubiera sido para Argentina una oportunidad de oro, esta coyuntura, lamentablemente desgraciada para todo el planeta, ¿no? Sí. Pero para Argentina hubiera sido una oportunidad de oro si se hubiera nacionalizado, claro, Vicentín, ¿no? Estaría Argentina como país, como estado, como pueblo. Plantado de otra manera. Claro, uh-huh, plantado de otra manera y colocando grano una vez más, pero a buen precio, ¿no? Pero bueno, lamentablemente no fue así. No se dio. Y no se va a dar tampoco, ¿no? ¿Y cómo esas políticas públicas, o falta de políticas públicas, cómo juegan en contra por ahí de la población, ¿no? Claro. Porque hoy los alimentos en el término de un año aumentaron 62%. Sí, un bolazo. Ponerse en la piel de la gente que vive al día. Sí. Y con trabajo, ¿no? No estamos hablando ni siquiera de gente desocupada, sino gente asalariada. Que gana 30.000 pesos, claro, poner, ¿entendés? Que hay muchísima gente que gana ese dinero y menos, ¿eh? O 30.000. Aparte, antes, abajo de la línea de la pobreza estaba gente por ahí que sufrió la desocupación, el marginamiento en lo laboral. Desocupación crónica. Claro. Pero hoy la línea de la pobreza está por debajo de esa línea. Uh-huh. Hay familias donde hay dos personas que tienen trabajo y no. Como es en negro, trabajo precarizado, sino que hay gente que está con sueldos en blanco, que están regularizados con cierta antigüedad, y que igual están por debajo de la línea de la pobreza. Que eso no se había dado antes de acá, ¿no, Hugo? Claro, que eso no se había dado antes. Sí, y también por ahí por eso, si bien está bien, está bueno lo que pasó, esto de que se haya dado este apoyo económico, que ANSES estuvo tramitando hasta la semana pasada, sí, ¿no? Sí, hasta la semana pasada. Tuvo bien, o algo positivo, por lo menos una mínima distribución en este momento de malaria, pero justamente quedó afuera el sector de los que están teniendo ingresos, pero que son muy bajos. Sí, ¿no? Que es lo pero que bueno, está diciendo, dependerá, ¿no? Yo pensaba en el caso de los docentes, por ejemplo, que no se podían anotar, dependerá del gremio de conseguir, aunque sea un bono para todos los docentes, aunque tengan pocas horas, de tener también una posibilidad de acceder a algo más, porque es un momento, digamos, muy difícil para toda la población, salvo, de nuevo, para el sector que se está enriqueciendo con este modelo extractivista. Sí, sí. Entonces, y que se quejan permanentemente. Igual se no quejan, paran de quejarse, ¿no? Porque, ¿viste? Claro, lo tienen los medios para hacer propaganda de el poder del dinero. Hacernos creer eso, que no están bien, pero claro, en realidad se están llenando de guita, ¿no? Sí, sí. Un momento, digamos, de viento de cola para lo que sería este modelo sojista o del monocultura. Sí, sí, extractivista, digamos. Sí, exactamente.

Ahí estamos a dúo. Escuchamos Intoxicados. Intoxicados. Del mar. Del mar. Bueno, bien. Estábamos acá hablando, mientras estaba sonando esa música, estábamos escuchando sobre el tupinambur. Sí. Formas de comerlo, momento de cosecha, es ahora. A ver, ¿quién tiene tupinambur? Tiene otros nombres, para el que no lo conoce, girasolillo, escuché que ajá, le dicen. Sí, sí, puede ser, sí. Papa chanchera. Uh-huh. No sé qué de Jerusalén, alcachofa de Jerusalén, una cosa así, porque puede tiene medio un sabor ahí al caucín. Uh-huh. Bueno, y es una cuestión que es un papín, digamos, ¿no? ¿Está bien dicho papín? Sí, es como un tubérculo, sí. Una raíz engrosada. Sí. Una raíz, está bien, un papín. Hmm. ¿No? ¿El papín es una raíz engrosada? No. Sí. Ahí está, bueno, bien. El papín le dicen a la papa chiquita. Pensé que iba a hablar de la paternidad. Bueno, bien. Si querés le decimos. También. Es el hijo de la papa. Y el papón. Eso no lo sabía. Está bueno, es verdad. Sí, pero sí, es una papa chiquita, papín. Esto es más una raíz. Está bien dicho que es chica. Porque la verdad que no existe este tupinambur grandote, por lo menos no en mi jardín. Son pequeñas. Por ahí es más conocida, para comparar la raíz, ¿no? Por el tipo de planta, que la raíz de la chira por ahí tiene cierto parecido al topinambur. Porque tiene también no coseché nunca todavía la raíz de la chira para comer. Bueno. ¿Vos sí? No, también se come, pero... Sé que se come, pero nunca la coseché todavía para comer. He visto las raíces, nunca se me había ocurrido antes comerla, la raíz de la chira. Hay que intentarlo. Claro, hasta que me dijeron que era comestible. Sí, sí, es. Y estaba yo contando, arranqué contando yo esto de cómo las había comido. Primero. Tupinambur. Sí, el tupinambur sí lo vas a sacar de la tierra, ya se empieza a deshidratar. Es como que no es algo que puedes sacar, guardarlo y... Que se mantenga turgente. Dentro de un mes o tres meses, no. Tiene que estar siempre como con cierto nivel de humedad en la tierra, porque si no, se deshidrata. Entonces los cosechás y ya al día siguiente o ese mismo día una lavadita... Y al horno, así como si fuesen papas. Y después, digamos que la piel no la comes, porque no tiene un sabor tan grato, pero de adentro sale ese purecito, muy rico, muy sabroso, y con el que se pueden hacer ñoquis y diversas cosas, pero que también se puede comer así solito, con un poquito de sal. Claro, lo que tiene la propiedad, he leído... que es apto para diabéticos, ¿cierto? Porque no tiene... Apto para diabéticos, apto para celíacos, pero para diabéticos es porque no como la papa, que muchas veces si comes mucha papa te sube la azúcar en sangre, sí. ¿No? Porque el almidón enseguida como que se transforma en energía. Claro. En el caso del este almidón que trae el tupinambur, no tiene esa propiedad, es más lento, entonces no nos va a afectar en el caso de la diabetes. Claro. Es más sano, podríamos claro, porque decir. El almidón de la papa es son carbohidratos, ¿cierto? Es un almidón de carbohidratos. Y sí. el tiene otro compuesto, el topinambur, que es inulina. Que la inulina. Que es otro hidrato de carbono distinto que no provoca el almidón. Claro, un poco como lo que pasa con la miel y el azúcar, ¿no? El azúcar enseguida te sube la glucosa en sangre, la miel también te la puede subir, ojo, atención, pero no va tan directo, porque es fructosa y glucosa mezclada, ¿no? No es glucosa pura. ¿Qué estabas contando vos con respecto al tupinambur, de cómo lo plantaban en ese bosque de alimento, decías? Claro, vi un video de... en un bosque de alimentos... De alguien que estuvo entrevistado acá. ¿Querés contar lo que es un bosque de alimento para quien nunca escuchó eso? No lo tengo muy claro, que por eso lo queríamos entrevistar al que hizo el video este. Que... Pero ya la palabra como que te pero lleva... Pero es eso, es árboles. Una combinación de árboles, arbustos y hierbas con la finalidad justamente de producir alimentos. Todo en el mismo espacio, con poco... mantenimiento, sí, en los primeros años hacen unas podas así bastante dirigidas a los árboles. No sabía que era con poco mantenimiento, ¿no? Sí, es poco mantenimiento. porque o sea, siempre se aseguran mucha cobertura en el piso suelo. Y por ahí coberturas que son a su vez como un abono verde. Bueno, vamos a tener una entrevista con un especialista que lo están llamando de varios lados para desarrollar la técnica. Y pero viste un video que hablaba. Un video de él y que hablaba que tenía, ahora justamente estaba cosechando topinambur, y él lo que decía, aparte de cosas que hemos estado comentando nosotros recién, de que cuando sacaba el topinambur lo sacaba con un pan de tierra bastante grande asociado a la raíz esta, y que decía que bueno, que estaba produciendo un buen agregado de raíces y tierra, que eso era, eso es bueno. Claro, sí, como una especie de arado natural que te produce, porque te mueve bastante el suelo. Claro, sí, lo más importante es que produce agregados. Ahí en esa zona... Ahí, es para en la zona... esa palabrita, seguramente debe querer decir algo más. ¿Qué es esa palabra? Y agregados, positivos, agregado a la tierra. Claro, agregado, cuando uno dice agregado, ¿qué sugiere la palabra? Es agregar, es como sumar partículas. Un agregado es un conjunto de partes minerales, partes biológicas del suelo, propias del suelo, y que le dan propiedades como la aireación, el que pueda escurrir el agua, que pueda contener el agua, almacenarla también, pero con aireación, o sea que eso es bueno para la vida del suelo, ¿cierto? Es decir, que un suelo, digamos, bueno no es polvo. En el lenguaje técnico, ¿es un suelo agregado o es un buen suelo? Porque tiene justamente, cuando uno habla de agregado, está hablando de eso, de porosidad, que no está pelmazado. En el suelo arenoso, que es donde está este video, el problema es que el suelo es muy suelto y no retiene la humedad. En nuestra zona, el problema de nuestro suelo, que por ahí puede ser más arcilloso, es que se apelmaza, ¿cierto? No hay aireación. Entonces un suelo agregado en nuestra zona también es bueno porque da aireación, ¿cierto? Claro. Bueno, eso. Y sí, el topinambur parece que estaba logrando eso, ¿no? Y también pienso que en los suelos como el nuestro, que es arcilloso, uh-huh, se produce esa compactación que aumenta todavía más en los momentos de sequía. Porque justamente el agua, de alguna manera, como que hincha, ¿no? Da volumen ese suelo. Cuando está deshidratado, la arcilla lo que tiende es a compactarse aún más. Entonces, probablemente los procesos de compactación, digamos, las problemáticas de la sequía en suelo arcilloso sean bastante más complejas en un suelo arcilloso. Sí, son las dos, ¿no? Las dos formas son, exceso de humedad y sequía, son las dos muy complicadas cuando hay mucha arcilla. La arcilla son como láminas microscópicas, ¿no? Cuando hay sequía, esas láminas se pegan unas con otras y se contraen, y eso hace que el suelo se raje, por ejemplo, que presente rajaduras hasta la superficie. Y a su vez, cuando hay mucha humedad, entre las pequeñas láminas de arcilla, que son microscópicas, ya digo, penetra el agua, molécula de agua, y es como que la arcilla, esas láminas unas sobre otras, como que resbalan. Por eso el suelo arcilloso también es muy, si ustedes pisan, es muy resbaladizo, ¿cierto? Mm. Y es tan resbaladizo que también resbalan los nutrientes. En los suelos arcillosos uno excava y va a ver cosas que se llaman concreciones, que son minerales de la superficie que han ido resbalando para abajo y se hacen inalcanzables para la planta. Por eso en suelos arcillosos a veces prosperan plantas que tienen raíces muy profundas, como la amapola, la de flores violetas, la chicoria, el diente de león, la cerraja, porque pueden alcanzar a la profundidad y absorber esos nutrientes. Por eso es muy bueno tener esas plantas en la huerta, porque esas plantas, si nosotros las ponemos en el compost, van a soltar todos esos nutrientes que fueron a buscar allá abajo. Bien. De alguna manera, digamos, traen nutrientes a la superficie. Claro, de profundidades a la superficie. Claro. Entonces es bueno, digamos, incluso si uno la va a sacar esa planta porque le ocupa un lugar y quiere plantar otra cosa ahí, claro. Después la puede dejar al costado, ahí mismo sobre el suelo, sí. Y cuando esa planta se va descomponiendo, esos nutrientes vuelven al suelo. Claro. Así que... Sí, va a ser el compost y tenerlo en cuenta que esa planta la puedes poner al compost y que es totalmente beneficioso eso. Claro, positivo. Está bien. Pero por eso es bueno el topinambur, porque forma agregados. Y en esta zona es bueno tener topinambur porque seguramente nuestros suelos no son tan buenos. Y vos sabés que con el tema del topinambur, una pequeña anécdota, que un hombre apareció por mi casa pidiéndome topinambur. Porque había visto un video de Winnie Balmon, Winnie. Sí, la chilena. Es una chilena que es huertera, que hace unos videos y tiene Instagram, bueno, sí. Todas las redes sociales. Ella hablaba mucho de esta planta y este hombre la sigue por internet. Y bueno, apareció en mi casa un señor mayor a pedirme de topinambur. Así que nada, le di un poco. ¿Y qué decía Winnie? Winnie nada, la recomienda, ¿no? La planta, habla maravillas, digamos, de la planta, entonces generó ganas. Sí, aparte que es una planta que como que sea silvestra, ¿no? No necesita mucho cuidado. Después no fui a ver la huerta de este hombre, me quedé ahí picando un poco. Este aparentemente tenía un corralón sobre las vías del tren. Como, digamos, como si fuese la panadería de... O sea, de los bomberos, 3 cuadras para el lado para de afuera, mi casa, claro. Sí, un señor mayor. No, ni idea. ¿No lo tenés en tu radar? No. Bueno, interesante, siempre las experiencias, intercambiar plantas, ¿no? Es algo tan fácil. Realmente intercambiar estas raíces es muy sencillo porque da mucho. Así que cualquiera que se quede con ganas, bienvenido, bienvenida, venía a pedir un poquito de un pedacito de raíz. A nosotros nos la trajeron en un intercambio de semillas que hubo en la Casa de la Cultura. Una gente de Berazategui nos trajo las plantas. Mira. Unos personajes de Berazategui vinieron y trajeron esa y trajeron yacón también. Pero el yacón no me anduvo bien. Un año la logré tener y al año siguiente la perdí. ¿Cuál es yacón? El yacón es una papa, es como una papa, digamos, o algo engrosado, en fin, pero que es dulce, se come crudo. Se raspa la piel y se come lo de adentro como algo dulzón. A manera de fruta, sí. Claro, a la manera de una fruta. Exactamente. Pero la consistencia es de una papa dulzona, ¿no? Pero más fresco, digamos. Evidentemente hay cosas que podemos seguir aprendiendo, intercambiando, que son además nativas, porque son, digamos, americanas. Por ahí no son de nuestra región particularmente, pero cerquita nomás. Y bueno, hay que volver a incorporarlas, ¿no? En el andar, en el cotidiano, en las recetas básicas. Voy a hacer una propuesta. Sí, tupinambur va acá muy bien, yo tengo en casa. Estaba tratando de hacer memoria. ¿El chacón? No, tupinambur. Yo creo que te he dado abono. Si vino del lado de ese encuentro en la Casa de la Cultura, sí. O no. Sí, fue ahí. Puede ser, sí, sí, ¿no? Totalmente. Hace ya un par de años o más. Ah, bastante. Sí, lo puse yo, ¿te acordás? En la primera huerta que tenía ahí y quedó ahí, bárbaro, y sigue reproduciendo. Sí, solo. Comí el puré una vez, que riquísimo, me dio un laburo de loco. ¿Por qué? Bueno, estábamos hablando hoy para pelarlo. Porque se puso a pelar uno por uno. Porque el tubérculo es así como un poco irregular, ¿viste? ¿Y si lo hervís con todo y después se pela, no es más fácil? Y puede ser, no lo sé. Pero totalmente bueno, ignorante, yo nunca hervé ni uno, te digo. Me dio una de gases que vamos, el puré ese, me mató. Sí, hay un comentario. El puré de batata también acá, dice que es... La amiga Natalia está diciendo que le hizo al horno. Sí. Y no tuvo ese problema. No tuve ese o problema. O sea que pasemos ese dato. Sí. Y te también digo, hay que ver la cantidad que vos comiste. ¿Qué claro. Sí, yo soy medio animal para comer, ¿viste? Claro. Capaz que bueno, se me fue la mano. Por ahí se te fue la mano. Pero bueno, por ahí mezclar diferentes tipos de verduras. Con otra cosa. Asadas. Por ejemplo, algo que se puede comer asado que no es tan común es el hinojo. Ajá. Y va perfecto también en esta época. No estaba pensando porque, bueno, finalmente vamos a decirle a nuestra audiencia que Cerdá no nos respondió. Sí. Finalmente, probablemente en otro programa lo tengamos, pero bueno, no pudo ser hoy. Pero estaba pensando. Sí, es recordar, así, para hablar bien de Cerdá, ¿no? Sí, dale. Que es el director nacional de agroecología, o sea, es la máxima autoridad en agroecología a nivel gobierno, ¿no? Así, del país. Sí, esperemos que esté muy solicitado. Fue hoy el contacto y fue como un poco improvisado todo, o sea. Está bien. Pero seguramente sí va a estar. Sí, pero yo estaba pensando que algo que nosotros no venimos diciendo es compartir una receta nosotros. Uh-huh. Algo que nos guste cocinar. Así como se lo preguntamos siempre a nuestros entrevistados y entrevistadas, hacer ahora, en estos minutos que nos quedan, un breve fogueo de comidas en común que nos inspiren tal vez un día de traer y compartir unos bocaditos o quién sabe qué. Pero bueno, no sé, ¿qué les parece? Sí, puede ser, sí. ¿Les dan ganas? Sí. ¿Ahora? Ahora, sí, a quemar ropa como se lo hacemos entre los entrevistados y entrevistadas. Mira, bien sencillo, guiso de lenteja. Epa, bien esta fácil. Época. Sí, claro, mundial, sí. Hice uno hace un par de noches que sabe cómo salió, ¿no? Chorizo colorado, panceta, no mucho porque si no te queda, viste, muy grasoso. ¿Algo más vegano no tenés? Porque yo estoy en una onda vegana. No, bueno, lo siento. La panceta, el chorizo colorado, digamos... No los uses, arrancar así, claro. Bueno, ¿qué haces? ¿Lo salteas eso? Sí, lo salteo con cebolla y si tengo puerro le echo puerro también. Un toque, serán 5 minutos, que yo 10, sí. Hasta que la cebolla empieza a tomar el color del chorizo. Mm. Y lo dejo ahí, bueno, y después ya echo agua y después echo todas las verduras que tengo. Mm. ¿Cómo que, por ejemplo? Y anoche le eché, bueno, antenoche le eché zapallo, batata, zanahoria, batata de casa, papa. Ah, qué lindo. Y maíz. Ah, le pusiste maíz también. Sí, yo le eché. ¿Pero maíz o maíz choclo o maíz de...? Choclo. Ah, mira. Sí, quedó riquísimo. Ah, el maíz a lo último va. ¿Rodajita o entero? En rodajas, pero qué sé yo, un choclo ponerle lo corto en 4 pedazos, 5, ¿entendés? ¿El choclo lo ponés al final o desde el principio? Al final. Ah. Los últimos 10, 15 minutos. Ah, o sea que tenés choclo todavía. No, pero el choclo era comprado. Ah. Bueno, ¿las lentejas las dejás en remojo o usás lentejas en lata? Sí, bueno, hay un viejo debate con eso. Bueno. Las dejé, porque te digo lo que me ha pasado, cuando las dejo muchas horas, después cuando pongo la lenteja, al toque se me cocina, ¿entendés? Y la verdura me queda cruda. Ah, okay. Entonces estoy intentando de distintas maneras. Ahora el otro día lo hice, lo puse en agua la lenteja, pero la puse en agua 4 horas, ponele, sí. O menos. Y claro... ¿Y te tomaste un vasito de vino? Sí, claro, 1.5. 1.5, está bien, no más. ¿Y cómo es? Y bueno, eché la verdura antes y después eché la lenteja, empecé a probar la lenteja, estaba como una piedra. Entonces empecé a echar agua, a sacar, qué sé yo, bueno, se cocinó, al final no tardó tanto en cocinarse, pero claro, la verdura, por ejemplo, el zapallo, viste, y la batata me quedaron hecho bastante puré. Cocinado. No, claro. Hecho puré no, pero bastante cocinado, yo lo hubiera preferido un poco menos, pero bueno, quedó bien igual, viste. Bien, y zapallo. Buenísimo la lenteja esta época, ¿no? Sí, zapallo banco, pero si tengo otro zapallo, le echo también otro zapallo. Me encanta la batata o el choclo, como que te tiene esa onda dulce en la delicia de la lenteja. Sí, y te sí, estás claro. Comiendo y de repente te encontrás con ese dulzor en el medio. Sí, muy bueno. Bueno, para vos vegano podría ser simplemente quitándole esos elementos. No, sí, seguro. Aparte me encanta, sí. Lo que pasa es que ahora estoy experimentando. Está bien. Está bueno. Bien, entonces compartimos una receta vegana. Bueno, ayer hicimos tortilla de acelga. Ajá. Y tortilla de papas. Ah, mirá qué bueno. ¿Cómo está? Muy buena. La tortilla de papas, pongo en aceite donde voy a freír las papas, pongo la cebolla. Sí, dicen los cocineros que hay que hacerlo así. Y 2 dientes de ajo. Ajá, ajo, mirá. Claro. Cuando se la cebolla casi cocinada, pongo las papas. Ah, perdón, yo sabía otra cosa, que poner todo junto en el mismo punto de... Ah, no. Bueno. Y las papas las corto finitas. Y se hacen al toque. No tipo bastón, sino que corto las papas en 4. Mm. Generalmente son largas las papas que venden acá, ¿viste? Sí. las corto en cuatro y las voy cortando finitas. Para que se hagan rápido. Claro, y las pongo no junto con, la cebolla. Porque si no se te pasa la cebolla, ¿no? Puede ser, sí. Bueno, y cuando están blandas las papas, no se doran, se ponen blandas nada más. Sí. Saco todo, saco los dientes de ajo aparte, la cebolla uh-huh. no, y lo pongo ya con el huevo. Uh-huh. Ah, pero entonces estás comiendo huevo. Sí, no, claro, vegano, no es vegano, pero... es vegetariano. Ah, sabés. Ok, uh-huh. No, está bien. Sí. O sea, en realidad estoy evitando carnes, lácteos y harina blanca. Perfecto. Bueno, entonces le agregas el huevo. Le agrego el huevo. El ajo aparte, no entendí esa parte. ¿Por qué? El ajo lo puse en el aceite para que dé sabor. Para saborizar. ¿Pero lo sacás? Y sí, porque era un diente muy grande. Hermoso, no, estaba picado. Estaba en un diente grande. ¿Y qué haces con ese ajo? Lo puse en el costado. Está ahí todavía, claro. Hay que buscarlo. Y después una de acelga, que ahí lleva rehogado de cebolla y ¿cómo es? Y morrón. Morroncito. Claro. ¿Qué hace? Cebolla, morrón. Cebolla y morrón. Sí, un toque. Claro, un poco de condimento ahí cuando ya está. Y después va la acelga cortada finita en tiras, cruda, mezclada con el huevo. Pero para la acelga la echás con el sofrito. No, no, el sofrito va al huevo también. Y ahí se mezcla todo la acelga con el... Ajá. ¿Y no es muy voluminosa la acelga? Como, y todavía no, no la arreglaba. No, queda chatita. Ah, bien. Y seis huevos lleva, ¿viste? Porque es un sartén grande. ¿Y la acelga la pones cocinada? No, cruda. Fina. Cortada fina. Está bien, se cocina. Y sacás bien el tallo, digamos. Claro, nosotros somos tres y salieron dos tortillas grandes que alcanzaron para hoy almorzar en el trabajo. Bravo. También. Y bueno, cocinamos mucho en casa, ¿no? Bien, bien. Muchas conservas hicimos este año, de morrones, de tomate, de berenjena. Bien, yo estoy, bien. Te digo, con el morrón haciendo... unos morroncitos que tengo en casa, ¿no? ¿Me quedan tres minutos para contar una receta? Tres minutos. A ver. No, bueno. Una minuta. Ahí está. No, por ahí en vez de contar una receta, puedo contar esto del... Claro, del morrón. Estoy haciendo con el morrón. Que lo seco, arriba de la estufa, ajá. Pero antes lo estaba secando al sol. Me lleva 3-4 días. Todas las noches hay que guardarlo. Si no, en la estufa, nada, en 2-3 días ya está. Ya está, ¿no? Y una vez que está seco, tipo crujiente, bueno, lo proceso. Y hago un polvo. ¿Procesás? ¿Qué decir? Sí. Que lo picás todo. Polvo de morrón rojo. Ah, esto ya lo habíamos hablado, me parece. Sin la semilla. ¿O no? Porque el ají campanita tiene la semilla. Puede ser que ya la haya contado. Ah, sí, puede ser. Y ahora entonces tengo mi propio pimentón. Y me siento una diosa. Sí. Porque como para mí tener propio pimentón es como poder ponérselo a todo. O sea, y no me tengo que poner a cortar un ají. No, tengo ahí mi polvito, se lo tiro a todo. Y va, por ejemplo, ahora las aceitunas, ¿no? O un tomate seco hidratado con un poquito de aceite de oliva. Y le tirás ese pimentón. No, te cambia la vida. Es una maravilla. Sí, me parece que ya lo conté. Y lo vengo como un poco promocionando el tema del pimentón, así, porque es muy usado el pimentón. Sí, sí, sí. No sé si le hice lenteja, ¿le pusiste pimentón? No, le pongo nada. Ah, bueno, hay gente que le pone, ¿y sí, salsa de tomate? Tampoco. ¿Salsa de tomate tampoco? Mira, en casa le pusimos salsa de tomate el otro día. ¿Y cómo le pones? ¿Cuándo le pones la salsa? ¿Cuando se sofrito? No, cuando ya haces como ya toca el dos, ya querés como sumar líquido. ¿Ahí se lo echás? Ahí. Ajá. Pero bueno, eso porque tengo un montón de tomate en el freezer que he ido procesando. Lo tengo ahí. Pero bueno, no, lo del pimentón me queda un minuto, así que ya no hay tiempo para que cocine otra cosa en este minuto que me queda. Bueno, está bien, pero hiciste pimentón. Pero pimentón es una maravilla. Bárbaro. Y nada, algo que después, por él no ser picante. Lo podés usar más, ¿viste? Porque a veces hago mucho picante, y después el picante en un momento como que... Sí, no, yo paso. Se raja. Sí, en nuestra familia se come picante. ¿Se come? Se come. Se come picante, sí. Te voy a convidar entonces. La niña... Un picantito que tengo. Está enganchado a los picantes. Está enganchado a los picantes y nosotros también, así que comemos picante. Bueno, buenísimo. Entonces este guiso de hoy termina así, bueno, con un picante. La otra grieta, ¿picante o no picante? Ahí está. Bueno, nos despedimos entonces hasta el otro viernes, ¿no? Hasta el otro viernes. Sí, yo me quedé con la grieta de la vez pasada, la del pastel de papa con azúcar, sin azúcar, pasa de uva o no pasa de uva, aceituna o no aceituna. Y esa grieta la reproduje en casa y todavía no lo hice. Para decimos en un programa de radio acá local que juega con esas grietas. Sí. Ah, bueno, recordamos antes de irnos que repetimos en la... El programa Efemenova. Sí, Efemenova de Verónica los viernes a la mañana. Y después en la comunitaria, la que les agradecemos que nos pasan dos veces en de el fin de comunitaria de Punta Indio. Le mandamos un beso a la audiencia de Punta Indio que me dice que hay un montón de gente que tiene la radio ahí prendida y nos escucha. Está bien. O sea, de repente está ahí la radio, nos escuchan y la disfrutan, parece. Claro que sí. Bueno, mucha gente por internet también escuchando. Sí, también. Acá yo tuve acá algunos contactos y están. Sí. Bueno, hasta el guiso 60 entonces, ¿no? Sí. Ahí está. Muy bien. Saludos.